damos inicio a nuestra entrevista en vivo. Aquí ya tenemos a Karina Feal Silva, bailadora y cantadora, ¿no es cierto?, de flamenco, a Esteban Gonda en guitarra y Maxi Vergara en el baile. Bienvenidos aquí a Ofrendas Urbanas. Gracias. Carla Jimena y Nahuel aquí en este piso, en este aire de Ofrendas. Y Carla Bocuti, completamente feliz, porque cada vez que nos visita este género, se le van las patitas. Me gusta mucho. A Carla. Después hablamos. Intimidades. Siempre sacamos a relucir nuestros amores por ciertos géneros. Muy bien, bueno, están presentando el espectáculo Reencuentro al Sur, ¿no es cierto? Que me imagino que tiene que ver con esto de volver al sur, a tu Latinoamérica, a tu país de origen. Bueno, contanos un poco cómo es la propuesta y qué pasa con todo eso. Bueno, el tema es, estoy viviendo en Sevilla hace 6 años, trabajando allí, cantando, y cada tanto me doy una vueltecita por mi país. Y esta vez hice una gira bastante completa, dando clases, brindando clases y haciendo espectáculos con gente local y muy buenos artistas en diferentes provincias. Y termino justamente este viernes con este Reencuentro al Sur, con compañeros de mucho tiempo, como es Esteban Gonda, uh-huh, el guitarrista que vino hoy conmigo, y con nuevas adquisiciones, como digo. Mm. Un bailador que... Muy joven, precioso, una figura increíble, y que nos conocimos en Sevilla. Así mismo se subió al escenario sin saber nada de él y demostró un talento increíble. Así que bueno, aquí, para cerrar, para concluir, con gente nueva y gente vieja. Claro. Okay, o sea que ese reencuentro está completito, digamos. Sí. Reencuentro y nuevo también, y encuentro nuevo, digamos. Sí. Bueno, lo quiero ver bailar yo a Maxi, exijo ahí a los oyentes, después les relatamos lo que se ve, bueno, a través de la cámara en nuestra página web, pero yo te quiero ver bailar. Bueno. Y cuéntenos un poco cómo ha sido esta gira, ¿no es cierto?, por otros países, también estuvieron, ¿no es cierto?, en Uruguay, entiendo, y por provincias aquí de la Argentina, Mendoza, Córdoba, ¿cómo fue la experiencia, los públicos, cómo vieron los teatros? ¿Qué sensación se sintió? La realidad es que para mi sorpresa fue muy, muy grato todo. Mucha gente con muchas ganas de aprender y brindándose completamente con una atención y con un respeto notable. Muchas ganas, muchísimas ganas de aprender y de saber y de conocer. Y mi idea fundamental no era tanto el espectáculo, sino... que la gente aprenda el género, que entienda lo que es el cante, que entienda lo que es el baile, lo que son estructuras, las bases, para que puedan seguir construyendo y creando. Argentina es uno de los países más importantes que hacen flamenco fuera de España. Grosso. Sí. Y eso se siente también en el interés, digamos, de las personas por aprender también. Más allá de lo que ya se establece como género, digamos, también hay mucho interés del público y de los alumnos, supongo, sí, bueno, por lo que decís. Sí, de los alumnos es increíble, porque en cuanto uno les entrega la información, se llena de preguntas y de interés, entonces eso es genial. Y también esto de tener en cuenta que Argentina es un país donde siempre hubo cante flamenco por los gitanos que emigraron de España, gitanos andaluces, y eso tiene una gran ventaja. El argentino que le gusta el flamenco siempre ha tenido para escuchar cante, cosa que no ha pasado en ninguna otra parte del mundo. Uh-huh. Por eso se desarrolla tanto la importancia de escuchar el género, de poder cantar y tener gente especializada en eso. Muy bien, entonces... Sí, ya vamos a seguir profundizando entonces sobre estas cuestiones, pero vamos a escuchar un poquito de ese cante, de esa guitarra, y mirar el baile. Vamos a ver. Tú vales más millones que los clavelitos granas. esta guapa que atrás me lo iba dejando, que atrás me lo iba dejando, que lo que tiene la María la bajeza, que es la portuguesa. ¿No? Que vos contabas de como un poco de la historización. Bueno, vos estás radicada en España, pero sos argentina, tu viejo era español, sí. Y desde muy chica, digamos, arrancaste en este mundo flamenco, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos contarle un poco a los oyentes toda esta parte que vos decías que el flamenco, según bueno, los escritos, proviene del folclore andaluz? ¿Cómo es ese proceso? ¿Sabes? Sí, la historia viene que muchísima gente durante muchos años decía que toda la música venía de la India. Vale. Que toda la música viene del... Que es del, solamente de los gitanos. Pero si no tenemos en cuenta la región y la gente de la región, es verdad, hay un montón de influencias, pero la base es regional. La base es del folclore, que luego tiene matices y se condimenta. Genial. Es como digo, ¿no? Karina con un moño es Karina con un moño. Si le sacamos Karina, no hay nada. O sea, hay un moño nada más. Entonces la historia es un poco tener en cuenta que dentro de un lugar es como que me digan Santiago del Estero sin chacarera. Uh-huh. La chacarera no, porque la chacarera la trajeron los españoles. No, mentira. O sea, puede ser que se haya condimentado, puede ser que haya cambiado. Un carnavalito anterior a la colonización tenía otra forma, claro. pero existía ya como carnavalito, ¿vale? Entonces siempre buscamos eso, ¿no? De decir, vamos a defender un poco la raíz del lugar. Cantes de ida y vuelta toda la vida. siempre. Los puertos generan eso. Por ejemplo, el tango argentino se sabe que tiene alguna influencia de las habaneras, uh-huh, de Cuba. Bueno, están los ritmos. Los ritmos están, se mezclan, fluyen, la gente va, viene, lleva y trae. Y entonces, claro, pero siempre tenemos que guardar un poquito el lugar, la región. Claro. Sí, creo que es eso. ¿Y cómo ven ustedes? Bueno, así nos comentás un poco, Esteban, también. ¿Cómo es esto? Porque a veces, bueno, hoy estamos con el tema de que a veces nos autocentramos mucho y pensamos todos desde un mismo, es como un protagonismo medio cerrado, entonces estamos tratando de, bueno, llevar el programa un poco a ampliar la mirada y decir, bueno, está sucediendo muchas cosas al mismo tiempo y también como observar un poco cómo es el flamenco en el mundo, más allá de España y más allá de Argentina, digamos, cómo funciona el flamenco a nivel mundial. Y bueno, y cómo están esos artistas argentinos flotando por ahí o circulando por ahí. No sé si nos pueden contar un poco su apreciación. Perdón, voy a aportar, ¿no? Por lo menos, claro, mi experiencia, siendo que soy argentino también, vivo acá y lo ejerzo acá. Uh-huh. Hay una cosa que es un poco lo que decía Karina, el flamenco para los argentinos está en nuestro ADN. Uh-huh. Es decir, no es una música que nos es totalmente ajena. Claro. Por cuestiones étnicas, lógicas, obvias, culturales, por supuesto. Y porque también por el tipo de temperamento, porque el carácter, o sea, ya sin hablar de la música en sí, uh-huh, por el carácter del temperamento andaluz, de la forma de vida, el saber, o sea, la forma de vida que se tiene en Andalucía es muy parecida, uh-huh, muy similar a la forma de vida que hay en el interior. Uh-huh. No sé si en las grandes capitales como puede ser Buenos Aires, ¿no? Yo en mi caso yo soy de Tucumán, uh-huh, y yo cuando fui a Sevilla a estudiar, la verdad que era como, se parecía muchísimo más a mi pueblo, a Tucumán, que la ciudad misma. De hecho, uh-huh, Buenos Aires, hasta mismo a, yo qué sé, gente que viene de afuera le parece una ciudad muy, muy, muy vertiginosa, uh-huh, el que lo es, ¿no? Pero, sí, sí, es una ciudad muy grande. Yo creo que esta cosa de, creo que hay un momento en el cual nosotros tenemos que dejar de sentirnos extranjeros que hacen flamenco, uh-huh, y empezar simplemente a hacerlo desde lo más honesto que nos salga. Es decir, uh-huh, no hemos nacido, yo no he nacido escuchando flamenco en mi cuna. Las familias de gitanos que hay acá, sí, claro. Por eso ellos son un poco nuestra referencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos hablan como españoles y nacieron acá, es algo, uh-huh, increíble. ¿Hay una identidad local, digamos? ¿Se podría decir que yo hay, creo que hay una forma de hacer flamenco argentino, de Argentina, hay una forma, uh-huh, de hacer flamenco que no necesariamente es fiel al modelo, claro, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera. Bueno, la como forma todos los folclores se mueven, ¿no? Con los, claro, folclores se mueven, pues pensá que, claro, que acá en Argentina, con esta tradición de flamencos gitanos que hay, con las nuevas aportaciones que hay de nuevos músicos y todo eso, el flamenco se ha ido nutriendo de música argentina, por ejemplo. Claro. En Argentina se ha fusionado el flamenco con el tango, uh-huh, de una manera muy, muy natural, uh-huh, porque la forma de sentir es, nada, el sentimiento de los pueblos es lo mismo. Paco de Lucía, que es el gran maestro de la guitarra de todos los tiempos, decía que, comparando, por ejemplo, el tango, el folclore argentino, el flamenco, el blues, decía que eso eran las músicas de la nevera vacía, mm, las músicas nacidas de la pobreza, de las necesidades, uh-huh, que, uh-huh, hablan de un dolor, de una necesidad y de... Entonces, el ser humano es ser humano en todas partes. Entonces, uh-huh, la música, el sustrato musical va a ser diferente, pero la expresividad, la expresión es sí, la esencia, el fondo. Claro. Yo siempre lo digo acá en el programa, cada vez que nos visitan así personas que hacen flamenco, que yo soy bailarina de folclore y para mí es un ritual muy similar, como, claro, es algo que lo siento muy cercano. Uh-huh. Por ahí es como vos decís, por el temple, pero también hay algo como de lo folclórico, ¿no? Que y por ahí de esto, por de supuesto, la nevera vacía que nos junta. Son músicas de la tierra, ante todo. Claro. Sí, en este caso es muy importante lo que dice Karina, porque todos tenemos que, en cierta forma, defender y conocer muy bien el origen de lo que hacemos. No podemos hacerlo de una forma inconsciente, ignorando cuáles son los moldes y cuáles fueron los grandes maestros del pasado en el flamenco. Ellos son la Biblia del flamenco, mm, digamos, mm-hmm, los que han sentado las bases y las pautas. Hay que conocerlos y es una obligación artística y hasta te diría una obligación medio moral también. O sea, si estás haciendo un género tenés que conocerlo, tenés que saberlo. ¿Por qué? Porque si no, de repente el que lo está escuchando, el otro, se queda con una idea que no era. Mm-hmm. Y eso ha pasado muchas veces y es normal también. Sí, pero sobre todo por la industria del show business y la industria del espectáculo. El show business, incluso está estando en Argentina, pasa sí, con claro, el tango. Por supuesto, por supuesto. No todo el tango que se hace en Argentina es tango. No, de hecho el tango, y aprovecho para denunciar, está en peligro de extinción por culpa de la industria del turismo y el show business. Muy bien, bueno, vamos a seguir discutiendo estas cosas después de la tanda y vale, con la entrevista, por supuesto. Soy Leonor Manso. Escuchen Ofrendas Urbanas. No se lo pierdan. Cuadrado, en un centímetro cuadrado, porque una baldosita así a la chacarera baldosa, ha bailado. Danza. Ha bailado Maxi Vergara. Vamos a decir, Vergara, que nos comentan que además es productor, gestor. Tiene mucha vitalidad, indudablemente. Sí. Mucha bailarín mendocino, 22 años mendocino. Felicitaciones. Gracias. Excelente. Bueno, y también los artistas que acaban de escuchar, entonces Karina Fedalsilo y Esteban Gonda en guitarra. ¿Por qué? Porque están presentando mañana, viernes, el último día para ir a ver este espectáculo, Reencuentro al Sur, flamenco, en el Camarín de las Musas, a las 20:30 horas en el Camarín de las Musas, ya lo dije, Mario Bravo al 960. Estamos sorteando dos entradas para aquellos que se han deslumbrado con esta música. Se pueden comunicar al 4864-0489 o 4866-1095 o a nuestro Facebook, Ofrendas Urbanas, y pedir una entradita, que son dos entraditas en verdad. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Porque han escuchado, pero no han visto. Claro. Así que, antes de despedirnos. Eso queda como expectativa, digamos. Sí, expectativa. Queremos que nos compartan alguna ofrenda urbana de esta ciudad o de España o de los lugares en los que han andado y bailado y disfrutado, no sé. Vale. Bueno, recién llegada a Sevilla, caminando por la vereda, me empujaron y yo lo miré con cara de cómo me empujan de esa manera. Oiga. Entonces, me contestaron muy mal, me pusieron mala cara. Y yo le dije, bueno, que te recontra por las dudas. Ajá. Y con estos pelos, me miró el señor y dijo, ¡ja! Ya te echó una maldición la gitana. No entendieron nada lo que había dicho. Mirá. Wow, pensaron como que vos eras una gitana que estaba ahí como... Y el que te recontra por las dudas no lo entendieron. No lo entendieron, pero parecía como un gualicho, ¿no? Como se dice, un conjuro. Total. Ojo, te digo que lo podés seguir usando en determinadas oportunidades. Por lo menos para asustar ahí un poco. Bueno, recomendadísimo el espectáculo. No se lo pierdan, última fecha de esta gira que han estado haciendo estos artistas por este país y también por vecinos, amigos, países. Entonces recordamos mañana, viernes, 20:30 horas en el Camarín de las Musas, Reencuentro al Sur, flamenco. Allí van a encontrar a estos artistas que han pasado hoy por Ofrendas Urbanas. Les agradecemos muchísimo esta visita. Gracias a ustedes. Va a haber más sorpresas, ¿eh? Bailadoras se van a sumar, seguro. Bueno, bien. O sea, excelente. Que no se pierdan ahí las sorpresitas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos escuchando un tema.